guacha te quiere invitar a ver una policía. Guacha te quiere invitar a ver una policía. Si gustas de la aventura o de este gran caradura, si gustas de la aventura o de este gran caradura, no te niegues el placer. La película ante dicha, pues me llenaría de dicha. Asesino, y si te importa un comino, descubrirá al asesino. A mí no me importaría que hagamos la porquería. En el fondo de la sala, con las luces apagadas. Vamos al cine, guacha, vamos al cine.